confuso. Todos quieren lo real, soñando en el sueño difuso. No me quiero resbalar, clavando el pie firmo mi pulso. Pero cuántas vueltas más da, quién da el play, quién pone el curso. Incierto, todos quieren respuestas, soluciones inconformes. Vamos con la herida abierta, viviendo para ganar, nada seguro. La realidad la crea la mente, pero es el efectivo lo que nos salva el culo. Vivas poco si piensas mucho, 20 preguntas mientras se te pase pucho. Y no hay respuesta, en un mundo así pensar apesta. Elige ser feliz o estar molesta, despierta o en la fiesta. Sueñas y vives, lo que tú quieres lo decides. Nunca te olvides de todo lo que te define. ¿A qué vine? A tocar al más común, winner con un fin, decide. Like that, par chile, ya no hay break, débiles para afuera. Domino mi mente como un sensei cuando se acerca la guerra. No mito, vomito lo bonito de esta tierra. No imito a tipos que no son dignos para enseñar. Con vida mejor, un libro para abrir la mente. No droga menor para crear un delincuente. Consigo un disco de rap para tu subconsciente. Como The King is back, con mensajes para la gente. Aléjate de la ignorancia, estimula tus sentidos en la concordancia. Acumula energía de perseverancia. Formula tus pociones de fe y constancia. Con una sola gota tendrás el poder espiritual para enfrentar millón de notas. Cállense la boca, todos los que dicen tú no pueden son corazón de roca. Alcanzando el nivel, a pesar de lo malo, con lo mío siempre fiel. Sacando el extra del esfuerzo, siempre sale miel. Trajimos el mensaje, si preguntan, diles quién. La cake.